para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bailando por un sueño confirma a sus primeros participantes. El programa del Canal 13 reveló que los ex-chicos reality Ignacio Lastra y Gala Caldirola, la comediante Belén Mora y el actor Eyal Meyer son quienes aceptaron el desafío de ponerse a prueba en la pista de baile. Por otra parte, algunos más que serían anunciados dentro de los próximos días son Maura Rivera, Marc González y Yamila Reina, a quienes se les ha visto preparándose ya para este nuevo proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.